solo yo pienso en ti. Siempre que te veo, yo siento amar. Siempre que hago algo, yo pienso en ti. Yo te tengo presente en mi corazón. Siempre que hago algo,